Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Escritos en el Aire. Hoy martes 8 de junio, en esta noche estamos acompañándolos nuevamente junto a nuestro operador Mariano Castro, que nos acompaña desde ya hace un tiempito todas las noches. Hoy vamos a tener un programa muy especial, vamos a estar haciendo un pequeño homenaje y hablando de nuestros periodistas, porque ayer fue el Día del Periodista. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a estar escuchando música, vamos a tener a nuestro invitado músico del día también, vamos a estar escuchando cuentos, vamos a estar con los artistas locales, poetas nuevos, y vamos a estar pasando una linda noche en compañía nuestra, de los oyentes, nosotros, todos juntos, haciendo esto que se llama Escritos en el Aire. Recuerden que pueden llamar al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 o mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Ahora vamos a ir derechito nomás a escuchar a Galeano haciendo La Casa de las Palabras y después vamos a escuchar a Liliana Vitale haciendo Corazón de Luz y Sombra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. Se liberan del papel. En FM Moreno. La Casa de las Palabras. A la Casa de las Palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Tajo de luna en la enagua de seda, en la tierra. quiero que te abras en dos para amarte. Hoy estoy oscuro como un pan de tierra, viviendo por puro azar como en la guerra. Cantan los idiotas, los hijos del sueño. Yo canto en mi propia parte del infierno. La enumeración que no tiene sentido, que te dice todo mientras no te digo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire, luego de esta canción de Liliana Vitale, Corazón de Luz y Sombra, y de haber escuchado a Eduardo Galeano. Tengo en mis manos ya la sudestada de este mes, como cada vez que sale la nueva en Escritos en el Aire la leemos, contamos de qué trata, les contamos a los oyentes también que esta revista pueden encontrarla en la radio, sale 8 pesos, es una revista de cultura, política y actualidad muy interesante, muy completa. En la radio tenemos la nueva y tenemos números anteriores también. Así que pueden acercarse a Saavedra 81 a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Siempre va a haber gente. Pueden pasar y llevarse su sudestada. Este mes tenemos Cuba en la mira. Con eje en Miami y Madrid, está en marcha una nueva ofensiva de propaganda contra la revolución. Después de medio siglo de resistencia, el ejemplo de Cuba se enfrenta a la maquinaria mediática del imperio. Desde la isla opinan José Favelo Corso, Fe García Hernández, Enrique Ubieta Gómez y Arístides Rondón Velázquez. Además de esta nota sobre Cuba, tenemos muchas cosas más. Vamos a ver la contratapa, que siempre es muy interesante. Quien la mentira enarbola, por Luis Monteagudo Arteaga. Estuvo bajo las órdenes del Che en la guerrilla del Congo con el seudónimo Angalia, significa mirar bien. En la actualidad trabaja en el Memorial del Che en Santa Clara. Podemos leerlo, ¿no? Se llama Quien la mentira enarbola. Quien la mentira enarbola deberá tener presente que el agua se aclara sola al paso de la corriente. Con tal adagio gallego comienzo esta reflexión antigua y bella canción que nos invita al sosiego. Estrategia imperialista para engañar a la gente, disfrazar de disidentes a vulgares terroristas. Su mediática campaña no engañará a los cubanos, aunque usen la patraña de los derechos humanos. Tal práctica imperialista, aún condenada al fracaso, motiva a echar un vistazo a la interminable lista. Juntos va la app, cotidianos reaccionarios, plumíferos reaccionarios que pululan por ahí. Tratando de confundirnos siempre con doble rasero, desde el primero de enero, su objetivo es destruirnos. Sus ensangrentadas manos, más de ignominia, los cubre, las víctimas de la cubre. ¿Quién tiene ¿Tienen derechos humanos? ¿Y si esa Unión Europea que sigue el mismo camino tendrá similar destino que la prostituta OEA? Más tendrán que resignarse y aprenderse la lección. En Cuba hay revolución y llegó para quedarse. Si la colosal campaña preludia otra agresión, es bueno que tengan calma. Remember Playa Girón. Esto es un poema de Luis Monteagudo Arteaga, quien la mentira enarbola, volvemos a contar, que estuvo bajo las órdenes del Che en la guerrilla del Congo, con un seudónimo Angalia, que significa mirar bien, y que ahora está en el memorial del Che en Santa Clara. Además de esto, tenemos en la revista Sudestada de este mes, como siempre, los libros, películas, discos que han salido en el último tiempo. Acá está el libro El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. El mejor y el peor de los tiempos, cómo destruyeron al PRT ERP, Rolo 10. Esclavos, los trabajadores costureros de la ciudad de Buenos Aires, Ariel Dutier. Y Todos quieren lágrimas. Elenco y dirección, es una obra de teatro. En la Sala Escalada, Remedio de Escalada de San Martín, 332, en Capital Federal, los domingos de junio a las 20 horas. Además, tenemos, como siempre en ficciones, esta vez formas breves, cuentitos breves, que más adelante del programa vamos a estar leyendo también. Siempre tiene cosas muy interesantes sobre literatura esta revista. Una entrevista con Tabaré Rivero. Después de 5 años sin cruzar esta orilla del Río de la Plata, el compositor y cantante Tabaré Rivero, uno de los precursores fundamentales del rock uruguayo postdictadura, charla con nosotros ahora antes del reencuentro de la Tabaré con el público porteño. ¿Qué más tenemos por acá? Acá hay otra cosa muy interesante, El Vengador de Iquique. Habían pasado 7 años desde la peor masacre que sufriera el naciente movimiento obrero en Chile. Esa mañana de diciembre de 1914, Antonio Ramón Ramón, un obrero español, apuñala en una calle de Santiago Roberto Silva Renard, el general responsable de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Como Radowisky, que fue tapa la investigación sobre Radowisky hace 2 subestadas atrás, su mano solitaria vengó la sangre de miles de trabajadores cebándose en una figura de la represión estatal. Sin embargo, su motivación profunda quedó cubierta por un manto de misterio. Así y todo, su acción fue refrenada por los libertarios que saludaron su valor. Sepan los explotadores y sus sicarios que con el pueblo no se juega. Por Felipe Montalva, y también tenemos las ilustraciones de Julio Ibarra, que hace unas caricaturas, unas ilustraciones muy interesantes. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a seguir mirando. Ah, tenemos la segunda parte del homenaje al matadero hecho por Sanjú. Sobre el matadero de Esteban Echeverría, el homenaje que hace Sanjú. Esta es la segunda y última parte, así que pueden comprar la revista y leer, y la anterior para la primera también, la primera parte. ¿Qué más tenemos por aquí? Seguimos pasando las hojas. El enigma Busquet. Fuera del estereotipo del escritor celebridad que persigue ganar espacios en los medios, se mueve el autor de Bajo este sol tremendo, una novela singular que mereció el elogio de Jorge Herralde, Lejos de las luces, cerca de la literatura de personajes. ¿Quién es Carlos Busquet? Vamos a leer la nota en otro momento para saber quién es. Seguimos buscando más. En los musiqueros tenemos a Tete Montoliu. Seguimos buscando en esta revista tan interesante. El último bandido rural. Esto está interesante. Ya no está Isidro Velázquez. La brigada lo ha alcanzado y junto a Vicente Gauna hay 2 sueños sepultados. Así comienza El último Zapucay, el chamamé maldito escrito en homenaje al fugitivo más famoso del litoral argentino. Isidro Velázquez, rebelde hasta el final, es una exhaustiva investigación que da cuenta de las andanzas del último bandido rural por estas tierras. Aquí un adelanto exclusivo del libro de Pedro Solans, de próxima aparición. Así que muy interesante también para leer antes que salga este libro. Tenemos aquí a los poetas. Hoy es Nassim Hikmet. Vamos a leerlo más tarde. Y como siempre, la historia de una foto. Que es una foto que se cuenta la historia que la persona tiene en aproximación a esa foto. Y en este caso, y justo con el sábado que viene, que recién anduvo por acá Fernando, y nos decía, bueno, el sábado que viene es el Mundial. Es el Mundial, yo no sabía. ¿Vos sabías, Mariano? Yo la verdad que ni enterada de estas cosas. Y la foto es la famosa foto de Maradona de la mano de Dios. Que está ahí Maradona saltando y su mano y de ese gol. Después lo vamos a leer porque es interesante con todo esto del fútbol, el Mundial. Nosotros siempre tenemos cuentos futboleros. Y así pasa la revista Subestada por Escritos en el Aire. Así nos vamos de un nuevo bloque. Vamos a escuchar un tema a disposición de nuestro operador Mariano Castro y después seguimos con más escritos. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar qué amargas son las cosas que nos pasan. Yo escucho una sola cosa del rey. Cuando hay un mal amor que paga mal. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Ella tiene otra vida más siniestra y clandestina. Tu novia es una terrorista. Ejecuta la justicia y atenta con sal si tú más tienes. Te cruel el efecto, pero en fin nadie es perfecto. Lo prefiero, lo consiento, antes que su pasatiempo sea coleccionar sellos, sea ponerme los cuernos. Porque un romance muerto es un romance menos. Seguimos en Escritos en el Aire. Estamos escuchando a Albert Pla haciendo Mi novia es una terrorista. ¿Es así? Es así. Muy bien. Seguimos entonces en Escritos en el Aire. Ahora nos vamos a adentrar en nuestros escritores locales. Ahora vamos a escuchar a Diego Villalba, un amigo de la radio que vino una noche y nos leyó sus poemas y estuvo charlando con nosotras. Ahora vamos a escuchar un poema de él que se llama Abrázame. Y después vamos a escuchar a Gema y Pavel haciendo Mamá Perfecta. Abrázame, abrázame fuerte, que por dentro tiemblan fantasmas, recuerdos y penas que no sé. Abrázame fuerte, abrázame todo, que el día de hoy se me vino encima y no quiero más, no quiero. Quéreme así, agotado, algo alocado. Quéreme así, despacio, quéreme, quéreme que tengo frío y hay sol. Abrázame pronto, abrázame rápido, que por dentro algo, no sé qué, se muere y el viento de soledad ya llegó. Abrázame, abrázame fuerte, mi amor, que por dentro tiemblan mis espejos. No dejes que me rompa otra vez, no otra vez. Para su gallo, como ni a la guana mamaqueña irá vos, agoa chureo, agoa chureo, moyuba, olocha y yalocha, moyuba, egun, o guayle, moyuba, egun, o lo dumare, moyuba, egun, moyuba, ocha, o guayle. Echu bele ke ibanglaye, alaroye ibanglaye. Omi tuto, ana tuto, ache tuto, ile tuto, tuto omo, tuto omo, tuto la roye, tuto ile. Topu, por el monte Carule, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales. Por el monte Carule, ¿por dónde? Por el monte Carule, que me lo dijo mi padre, que habían muchos animales. Por el monte Carule, sí señor. Iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale bambule, iñale con sus artiñales, sus artiñales bambule, iñale con sus artiñales, sus artiñales bambule. Mamá perfecta, deja a esos chicos bailar. Óyeme, mira, mamá, mamá, mamá, deja a esos chicos bailar. Que no. Y ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, tra la la la la la la la la la. Mamá perfecta, deja a esos chicos bailar. No te me pongas imperfecta, mamá perfecta. Deja a esos chicos bailar. Mira, porque ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, tra la la la la la la la la la. No quiero no, no quiero no. Dice mi camino, fumila y fumila y tú tomas que quieres mucho voto, todos juntos como sin cama. Yo como que no soy de etiqueta, canto mi canto antiguo, ambojo bella. Tumba la curibanga, mi negra y tumba. Tumba la curibanga, mi negra y tumba. Tumba la curibanga, mi negra y tumba. Tumba la curibanga, mi negra y tumba. Iñale bambule. Perfecta. Ay, no, no, mamacita, no, no, no me lo re- Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire. Ahora nos vamos a meter de lleno en lo que nos convoca este día también, que dijimos al principio del programa. Ayer, 7 de junio, fue el Día del Periodista en Argentina. El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó La Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina. La primera junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. ¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo un nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiestan el sucesivo estado de la península? Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de La Gaceta de Buenos Aires. Hoy vamos a estar hablando de dos periodistas muy especiales que hicieron al periodismo y vieron y comprendieron que su labor periodística iba mucho más allá, como Jorge Ricardo Massetti y como Rodolfo Walsh, que vamos a estar homenajeando esta noche, pero lo vamos a estar haciendo luego de la tanda de media hora de la radio. ¿Estás escuchando? Escritos en el aire. Por FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.

de lo que vamos a ir hablando de a poquito, porque tiene mucho para contar, mucho para leer, y vamos a ir tomándolo de a poco porque es mucho esto de Mazzetti y está bueno todo para leerlo. Jorge Ricardo Mazzetti, periodista revolucionario argentino, fue el primer director general de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina, que inició sus transmisiones desde La Habana el 16 de junio de 1959. Mazzetti se destacó tanto por la firmeza de sus principios como por luchar en todos los terrenos por las ideas revolucionarias que había defendido desde que conoció las causas y objetivos de la lucha popular en la Cuba de 1958. El resultado de sus experiencias periodísticas en el campo, en el propio campo de batalla de la Sierra Maestra, fue recogido en el libro Los que luchan y los que lloran, que el formato de una recopilación de crónicas que se convirtió en un conmovedor testimonio de la gesta libertadora que se vivía en la isla. Esto es lo que estábamos contando recién, pero vamos a ver cómo fue que fue sucediendo todo. Luego de este viaje, de estas entrevistas, Mazzetti vuelve a Buenos Aires. Con el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, Mazzetti regresó a Cuba invitado por el Che Guevara y fue aquí donde desarrolló en su más alta dimensión las concepciones que tenía del periodismo revolucionario. Nombrado primer director general de Prensa Latina, desde esa posición llevó a cabo una intensa actividad orientada a difundir el proceso de cambios sociales que se efectuaba en Cuba y los sucesos de interés general que ocurrían en la región y el resto del mundo, hasta que en marzo de 1961 pone término al desempeño de sus funciones en la agencia. Ahora vamos a leer el prefacio que hace Mazzetti a este libro de Los que luchan y los que lloran. Existen dos Cubas, la creada para la exportación y la auténtica, la que pugna por ser integralmente una república. La primera convierte el drama en pintoresquismo caribe, con sargentos ascendidos a generales y presidentes fantásticamente ricos que viven en el exilio fomentando revoluciones. La Cuba que escribe a Habana con B corta para mejor identificación por los extranjeros que van a bailar la rumba y que solo tiene voz de maracas y bongó. La Cuba de los carteles de compañías aéreas con bailarines color habano danzando semidesnudos alrededor de una palmera. La Cuba que solo se concibe libre mezclándola con Coca-Cola y con clima tropical acondicionado para turistas que hablan inglés. Y existe la otra Cuba, la que logró a fuerza de actos heroicos y escalando sobre cadáveres destrozados saltar la muralla de bolsas de azúcar y mostrar al mundo entero que las estridencias del cha-cha-cha no lograban tapar sus gritos de indignación, que la isla de Martí era ocupada por un pueblo que luchaba violenta y tenazmente por recuperar lo que había ganado al ganar su independencia, que había logrado que su revolución no fuera una revolución más en el Caribe, sino que se convirtiese en el símbolo de lo que puede la voluntad de ser libre, sobre la maquinaria opresora de una dictadura. No obstante, había que averiguar qué se escondía, si algo se escondía detrás de ese formidable movimiento. Con todas las previsiones, a pesar de las violentas represiones, superando el terror sembrado con prodigalidad de asesino millonario, la revolución cubana no podía ser sofocada y archivada. Los hombres, encabezados por Fidel Castro, se habían mantenido demasiado tiempo en el campo de batalla y la publicidad que había logrado su lucha era lo suficientemente profusa como para despertar sospechas. Confieso que salí de Buenos Aires lleno de dudas. Mi opinión sobre Batista estaba formada, por supuesto, pero había que averiguar quiénes eran los que trataban de voltearlo y a qué intereses respondían. La única forma de saberlo, de despegar interrogantes que siempre dejaban abiertos los cables de las agencias noticiosas, de conocer si realmente la causa del movimiento 26 de julio merecía la adhesión de quienes querían la libertad de Latinoamérica, era ir hasta Fidel Castro y plantearle claramente las preguntas que nos hacíamos aquí. Los argentinos queríamos saber quién era el hombre que encabezaba la revolución en Cuba, qué era el movimiento 26 de julio, qué aspiraciones tenía y quién lo financiaba. Queríamos saber si las balas que disparaban contra batistas eran pagadas en dólares o en rublos o en libras esterlinas, o si se daba en Latinoamérica la desconcertante excepción de que una revolución en marcha hacia el triunfo fuese financiada por el propio pueblo. Vamos a escuchar entonces esta entrevista que le realiza Mazzetti a Fidel Castro en... ¿Sí? Doctor, una última pregunta que quizás sea más bien una adivinanza. ¿Cuándo cree usted que terminará esta lucha? Realmente es imposible fijar una fecha siquiera aproximada en que una contienda revolucionaria llena de derivaciones pueda concluir. Nosotros consideramos, de acuerdo con nuestros planes, que puede ser cuestión de meses solamente. Pero lo que importa no es cuánto pueda durar o cuándo pueda terminar. Lo que importa es que nosotros estamos decididos a pelear el tiempo que sea necesario. Lo que importa es que nosotros hemos escogido la consigna de libertad o muerte y estamos dispuestos a cumplirla. Lo que importa es que lucharemos hasta erradicar definitivamente del suelo de nuestra patria la oprobiosa tiranía que estamos sufriendo y establecer las paces para que nunca más el despotismo pueda echar raíces en nuestra tierra. Acerca este joven en busca de un sueño, van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde, en busca de un sueño que gana y que pierde, en busca de un sueño. Que cura en busca de un sueño, desatan ciclones en busca de un sueño, cuántas ilusiones. A los señores redactores y reporteros de Prensa Latina, por Jorge Ricardo Mazzetti. Las dos cualidades esenciales del periodista que trabaja en una agencia informativa son exactitud y rapidez. Y este orden correlativo en que se le señala no excluye que ambas se ejerciten al unísono. es necesario que siempre se tenga presente que al dar exactamente una noticia y antes que todos los demás competidores, constituyen el crédito y por ende el éxito de una empresa informativa. Cualquier medio es excelente, si por él se logra que Prensa Latina se entere y distribuya antes que sus competidoras cualquier información. Una llamada telefónica adelantando la crónica puede originar el cable o la noticia radial que haga que nuestros clientes valoren la rapidez de nuestro servicio. Siempre hay que llegar antes que los demás. El contacto del periodista con la agencia permita que ésta conozca el momento exacto del hecho. Unas palabras pronunciadas por teléfono sobre cantidad, entusiasmo o carácter del público en un acto cualquiera posibilitan a Prensa Latina el avance de sus cables, aún antes de producirse la noticia en sí. En el caso de que el periodista viaje al interior o al exterior de su principal, cuidado debe recibir el enviar de inmediato un cable o efectuar una llamada a su secretario de redacción. Y al arribar al lugar donde se le ha destinado, debe comunicar al instante dónde se aloja y la forma de mantener contacto con cualquier momento. El periodista de Prensa Latina representa a una empresa internacional en busca de noticias, y por lo tanto no debe hacer declaraciones sino procurarlas. No debe hablar oficialmente de su país, sea este el que fuere, porque cada palabra suya va a ser tomada como la opinión de la agencia. El periodista en la calle no es otra cosa que una extensión de la agencia hacia el lugar en donde se produce la información. La agencia informará cómo y cuándo su redactor o reportero lo informe. No debe dejarse llevar por lo que me dijeron, sino que debe constatar personalmente que todos los datos que ofrezcan en su crónica o artículo sean exactos. La información oficial constituye en todos los casos lo que el que la emite quiere que se diga. Eso no indica necesariamente que sea verdad o toda la verdad. Este tipo de informaciones debe señalarse como tal, pero además hay que contar si se ajusta a los hechos o si existe algo más en torno a las mismas. Ahora vamos a leer también, antes de irnos al segundo audio de la entrevista de Mazzetti a Fidel Castro, Prensa Latina. La idea de crear una agencia latinoamericana no es, por cierto, original, como no lo es tampoco la idea de liberar a los pueblos latinoamericanos del imperialismo que los oprime. Nosotros, que sufrimos el monopolio de las noticias, de la información, de la opinión pública que creaban las agencias yanquis, o el de la no información, el ocultamiento y la distorsión, sentimos también la necesidad de crear una agencia noticiosa. Quienes se tomen el trabajo de leer la historia de las agencias imperialistas, historia escrita por ellos mismos, van a ver que desde principios del siglo pasado se repartieron el mundo como un pastel, para que cada imperio pudiera ocultar a los pueblos que oprimían las noticias que más le interesaban. A nosotros nos tocó ser la parte del pastel que le correspondió a los yanquis. Ellos subsidiaron a sus agencias para que los pueblos de Latinoamérica no se conociesen entre sí, para que llegasen a odiarse, y también los hacían desconocidos para el resto del mundo, en atención a la doctrina Monroe, América para los norteamericanos y cuidado con que nadie llevase sus noticias, su verdad, a esa parte del mundo que explotaban. Surgimos al surgir la Revolución Cubana, y el imperialismo nos puso todas sus trabas, se recurrió a todos los medios para perseguir a nuestros corresponsales y para que nuestros equipos no traspasasen las aduanas. En cada país hay un cipayo dispuesto a servirles y interpretar nuestra labor. Nosotros somos objetivos pero no imparciales. Consideramos que es una cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Nos llaman agitadores, pero eso no nos asusta. Seguiremos anunciando nuestra presencia a los hermanos de Panamá y de Puerto Rico, y le seguiremos afirmando, pongan bombas, echen a los gringos que todo el mundo se enterará. Ahora ya nadie podrá ocultar la verdad de nuestra lucha. No va a pasar como cuando en 1950 se levantó el pueblo de Puerto Rico contra la opresión imperialista y las agencias yanquis informaron al mundo que un pobre loco, el patriota Pedro Albizu Campos, con un grupo de jóvenes revoltosos había tratado de perturbar el orden. A Prensa Latina las agencias yanquis le habían dado un mes de vida. Ellos no concebían esto, no concebían una agencia hecha al servicio de la libertad y no de los monopolios imperialistas. Nacimos en Cuba porque en Cuba nació la revolución de Latinoamérica y nosotros tenemos la misión de hacer la revolución en el periodismo de Latinoamérica. Esto escribía Jorge Ricardo Mazzetti, que fue fundador de Prensa Latina, esta agencia de noticias que bien explicaba antes. Vamos a escuchar el segundo audio de la entrevista que le realizó a Fidel Castro en Sierra Maestra. Y después seguimos con más escritos en el aire. Las respuestas adquieren dramaticidad en momentos en que el ejército de Batista, con sus refuerzos entrenados en los Estados Unidos, lanza su ofensiva general contra las posiciones de los rebeldes. Pero su dramatismo es sobrio, seco, firme, casi escarpado como las montañas de la cordillera de la Maestra. Cuando formulé estas preguntas, ya había 10.000 soldados concentrados en las rutas de acceso a la zona rebelde. Ya habían llegado los tanques del extranjero y los más modernos helicópteros. Ya había logrado Batista traer de los puertos de Trujillo y de Somoza todo el material que creyó necesario para iniciar el asalto a las posiciones del ejército revolucionario, que en 18 meses de campaña siempre había tenido la iniciativa en el combate. Los más modernos aviones norteamericanos a reacción se habían entrenado en el ametrallamiento de poblaciones inermes de las montañas de Oriente para el bombardeo de esa inmensa región, casi siempre cubierta por la niebla. Cuando todo el poderío militar que Batista había conseguido en el extranjero estaba concentrado en las puertas de la provincia cubana de Oriente, pregunté al líder. ¿Usted considera que cuenta con suficientes elementos como para realizar esa guerra abierta contra Batista? Muchos menos elementos contábamos nosotros cuando iniciamos esta lucha. Nosotros somos optimistas y tenemos razones para ser optimistas. No importa la diferencia en armas, lo que importa aquí es la diferencia en moral, la diferencia en razón, la diferencia en entusiasmo y en valor, porque aunque ambos ejércitos son cubanos, no combaten igual los hombres por un sueldo que por un ideal. Nosotros sabemos dónde están las armas que necesitamos, están en manos del enemigo, y allí las iremos a buscar como las hemos estado buscando hasta ahora, aunque tengamos que pagarla al precio que sea necesario. Nosotros sabemos que dentro de algunos meses tendremos muchas más armas de las que tenemos actualmente.

Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Escritos en el aire. Escritos en el aire. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Continuamos en Escritos en el Aire y como dijimos antes de ir a la tanda, ahora vamos a recordar y hablar de Rodolfo Walsh, este periodista y escritor y militante argentino desaparecido por la última dictadura militar después de haber publicado, ¿cómo? Claro, a un año del golpe militar escribe la carta a la Junta Militar. Y al otro día de publicarlo, el 25 de marzo de 1977, es desaparecido. En estos meses se está llevando a cabo el juicio por la desaparición de Rodolfo Walsh. Vamos a recordarlo como periodista, vamos a recordarlo como hombre también. Y vamos a recordar también una de sus grandes obras periodísticas, que fue Operación Masacre. También recordamos como vinculación con Moreno que Rodolfo Walsh pasó varios años de su vida en Moreno, en el Instituto FAI. Él vivió ahí de chico y también parte, una pequeña parte de lo que pasa en Operación Masacre, de uno de los hombres que llevan luego del fusilamiento, uno de los sobrevivientes, estuvo en la comisaría primera de Moreno, que había sido ingresado, que cuentan, cuando uno lee Operación Masacre lo cuenta, que estaba ahí pero no había sido ingresado en los papeles. Entonces, estaba pero no estaba. Vamos a leer para hablar un poco de cómo se gesta Operación Masacre de Rodolfo Walsh, el prólogo que le hace a Operación Masacre. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de julio de 1956 me llegó en forma casual. A fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez, se hablaba más de Querezo de Nimstovich que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schettler en la apertura siciliana. En ese mismo lugar, 6 meses más tarde, nos había sorprendido una medianoche el cercano tiroteo con que empezó el asalto al comando de la segunda división y al departamento de policía en la fracasada revolución de Valle. Recuerdo cómo salimos en tropel los jugadores de ajedrez, los jugadores de codillo y los parroquianos ocasionales, para ver qué festejo era ese, y como a medida que nos acercábamos a la Plaza San Martín nos íbamos poniendo más serios y éramos cada vez menos. Al fin, cuando crucé la plaza, me vi solo, y cuando entré a la estación de ómnibus ya fuimos de nuevo unos cuantos. Inclusive un negrito con uniforme de vigilante que se había parapetado detrás de unas gomas y decía que, revolución o no, a él no le iban a quitar el arma, que era un notable Mauser del año 1901. Recuerdo que después volví a encontrarme solo, en la oscurecida calle 54, donde 3 cuadras más adelante debía estar mi casa, a la que debía llegar, y finalmente llegué 2 horas más tarde, entre el aroma de los tilos que siempre me ponía nervioso, y esa noche más que otras. Recuerdo la incoercible autonomía de mis piernas, la preferencia que en cada bocacalle demostraban por la estación de ómnibus, a la que volvieron por su cuenta 2 y 3 veces, pero cada vez más lejos, hasta que la última no tuvieron necesidad de volver porque habíamos cruzado la línea de fuego y estábamos en mi casa. Mi casa era peor que el café y peor que la estación de ómnibus, porque había soldados en las azoteas y en la cocina y los dormitorios, pero principalmente en el baño, y desde entonces he tomado versión de las casas que están frente a un cuartel, un comando o un departamento de policía. Tampoco olvido que pegado a la persiana oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo viva la patria, sino que dijo, no me dejen solo, hijos de puta. Después, no quiero recordar más, ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche, Valle no me interesa, Perón no me interesa, la revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años, y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes, en las ventanas hay agujeros de balas. He visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire, pero solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros, pudo ocurrir cuando ya no estaba. 6 meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice, «Hay un fusilado que vive». No sé qué es lo que consigue atraerme a esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, porque estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando alguna sombra de muerte. Me siento insultado como me sentí sin saberlo cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Vamos a escuchar a Rodolfo Walsh en su propia voz, leyendo un poco de Operación Masacre. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve. Impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Giunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Abajo, Vicente Rodríguez camina pesadamente por el terreno accidentado y desconocido. Libraga está a 5 metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar, también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto!, ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los Mausers. Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Ya no hay tiempo para llegar a la zanja. Va a tirarse al suelo. De frente y codo con codo, grita Rodríguez Moreno. Carranza se da vuelta, con el rostro desencajado. Se pone de rodillas frente al pelotón. Por mis hijos, solloza, por mis hijos. Un vómito violento le corta la súplica. En el camión, Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. Ahora, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides ya está de pie y toma de la mano a Lizazo. Vamos, Carlitos. Troxler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado, como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. El anónimo suboficial tarda en reaccionar. Se incorpora a medias. Desde la punta del coche, un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. El suboficial hace y vuelve a sentarse, como estaba, pero muerto. Benavides salta. Siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda, sepultado bajo los 3 cuerpos que se le echan encima. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. ¡Tírenles!, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulle. La descarga truena a la noche. Giunta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto, Giunta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde, le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse, pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio 2 vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Giunta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga, vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas, pero ya está lejos, ya está a salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos, pero creo que era su hermano.

El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire. Acabamos de escuchar un capítulo de Operación Masacre por Rodolfo Walsh. Después escuchamos la canción El Necio de Silvio Rodríguez. Y ahora estamos en comunicación telefónica, como lo prometimos, con Fernando Ochoa del equipo periodístico de la FM Moreno. Y vamos a hablar con él. Fer. Bueno, vamos a escuchar un tema, así podemos restablecer bien la comunicación telefónica. Y después seguimos con esta comunicación y con más escritos en el aire, y nos queda por escuchar bastantes escritores y leer bastantes cosas más. Así que, Mariano, ¿te parece? ¿Vamos a un tema? No va a descuidar da sua vida. Seu valor dentro deste sem saber, pode ser porque não pode crer, talvez. Por ter a saída escondida, a aventura ganha sabor. Desista que alguém de fora possa ouvir, venha ver, pode crer, não vem. Seja fato, acaso ou pura cisma, o que vir, amor, sempre é bom. Deixe de saudade reprimida, quem acena para sempre tem. Tem muito amor pra te contar e muito mais pra te dar. Esquina, armadilha, denso medo no redemoinho. Mande o sério ir embora, chuva ou sol, mal e bem, ser ou não tem vez. Seja fato, acaso ou pura cisma, sua vida, ela ainda tem seguimos en Escritos en el Aire. Estamos tratando de volver a recuperar la comunicación telefónica. Vamos a ver si ahora está. Fernando, ¿estás ahí? Hola, bocina. Ah, ahí está, sí. A ver si me baja la cortina, Mariano, así te puedo escuchar bien. No podíamos escucharte. Sí, sí, notaba que yo los escuchaba atentamente, pero bueno, esperaba en línea, como es debido. Bueno, Fer, estamos comunicándonos con vos porque estamos haciendo un programa especial sobre el Día del Periodista y nos parecía importante hablar con un periodista y de un comunicador de esta radio. Estamos hablando recién de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, una figura que nos remite al pasado, pero también al presente. Se están haciendo los juicios de la ESMA en estos momentos. Y hace dos días atrás era testimonio Lilia Ferreira, su compañera de vida, impactando de alguna manera la decisión de Rodolfo Walsh después del 24 de marzo de 1977, cuando decidió el 25 de marzo entregar las cartas, y luego pasaría ese mismo día, cuando él estaba en plena entrega, su secuestro y el enfrentamiento con los militares de aquel momento, de esa nefasta década que fue la dictadura militar. Fernando, como contábamos recién en antes, nosotros leímos el prólogo que hace Rodolfo Walsh a Operación Masacre y hablábamos un poco de lo que fue Operación Masacre y comentábamos también que, remitiendo a Moreno, tiene bastantes puntos de contacto Rodolfo Walsh. Tiene bastantes puntos de contacto porque él estuvo residiendo en el Instituto FAI, él estuvo en su niñez en este colegio escocés, con que hay muchas historias y uno los puede encontrar en sus cuentos de que relatan de alguna manera sus experiencias de la infancia. Un Rodolfo Walsh que en el presente grita mucho de aquel pasado y ya preveía lo que iba a pasar en la década del 70, porque si uno lee Operación Masacre o Quién mató a Rosendo, ambas investigaciones de ese periodista que se enfrentó a una realidad e intentó transformarla, empieza a ver las metodologías represivas que ya se estaban utilizando en aquellos años. Claro que nadie imaginaba que iba a ser tan fuera de control como lo fue en la década de 70 y tan nefasto como lo fue. Fernando, y refiriéndonos también a este día, al ser periodista y a vos, que es con quien estamos hablando, ¿qué es lo que te lleva a ser periodista y cómo llevas el ser periodista? Es una pregunta que siempre te la hacen, ¿no? ¿Por qué decidiste ser periodista? Bueno, yo podría decir que el periodismo me eligió a mí, en realidad. Porque con un amigo hacíamos música, tocábamos, estábamos haciendo música de rock. Estoy hablando de un compañero también de la radio, estoy hablando de Martín López. Y por casualidades de la vida llevó a que él me dijera que había un lugar para hacer un programa de rock en un canal local, y de ahí comencé a indagar más allá de lo musical, desde otros lugares, hasta que me incorporo a un equipo periodístico que es Recorte Informativo, y ahí comenzó algo de nunca acabar, ¿no? El día a día te va llevando a comprometerte, a darle compromiso a la palabra y cuerpo, porque si no serían palabras vacías, en una época en la que quizás se ha desvirtuado mucho lo que es el ser periodista. Una vez hablábamos con distintos compañeros de la radio de lo que significa ser comunicador social y periodista. Bueno, Rodolfo Walsh es una de las personas que unifican esos dos conceptos, no los divide, y se compromete con la palabra fuera de todo negocio mediático, ahora que estamos acostumbrados a decir que cuando uno dice algo o es crítico a un gobierno o es crítico a una realidad desfuncional o se está tirando tierra, me parece que es todo lo contrario. El compromiso con la verdad pasa por enfrentarse al ser uno con las propias contradicciones en las que estamos impregnados, ¿no? Pero cuando uno asume el compromiso de una persona o de lo que significa que el otro sepa que lo estás escuchando y que puedas transmitir esas ideas, me parece que luego se borra toda caricatura que nos quieren entregar con esta funcionalidad. Cuando hablamos de este debate mediático entre gobierno y grupos como el Grupo Clarín o Nación. Y Fer, ¿cómo se lleva el día a día de un periodista? Un periodista como vos, ¿cómo lo vivís vos tu día a día con y tu compromiso? Es difícil hablar desde un punto personal, pero sí puedo decirte de muchos compañeros que también estudian la carrera que estamos muy lejos quizás de entender al ser periodista lejos del campo mediático, ¿no? Se ha comido tanto la empresa a la libertad de prensa, que es difícil todavía visualizar aquellos puntos que generan que nuestra profesión no tenga 24 horas, sino 25 horas, que no para nunca, pero que también es una decisión de convicciones. Sería ingenuo decir que es independiente, porque como lo ha dicho Aliberti en algunas ocasiones, el periodismo tiene unas grandes cuotas de convicciones, de subjetividades. Sí, recién leíamos a Mazzetti que decía eso, que no se podía ser imparcial. Bueno, Mazzetti es una de las personas en la que rompe esa lógica y él mismo se pregunta qué hacer con una pluma mientras está pasando lo que está sucediendo en Cuba. Bueno, después de lo que ha sucedido con la caída del muro de Berlín, en el que ya las ideologías no tienen mucha relevancia como en aquellos años, estamos hablando de décadas con muchas convicciones, con muchos despertares de estos intelectuales, ahora se comienza a ver jóvenes periodistas que a través de agencias alternativas, de hacer informes, investigaciones, empiezan a encontrarse con ese ser periodista lejos de lo que significa los grandes medios de comunicación. Fer, ¿y hay alguna nota o alguna entrevista o investigación que te haya llegado de alguna forma particular y nos quieras contar? Hay muchas situaciones que te asombran día a día, porque estar en contacto con la gente de alguna manera te hace ver lo chiquito que somos. Cuando uno se levanta a la mañana y dice qué mal día tengo, y luego sale a la calle y empieza a escuchar estos testimonios que ustedes, los oyentes, los escuchan todos los días, dice qué tan chiquito es mi problema al lado de los demás. Pero sí, siempre lo recuerdo, lo que sucede con los desalojos es uno de los puntapiés que fortalecen el día a día de nuestra profesión, porque se ve ahí, en esa mirada, un despertar de la gente que quiere gritar, quiere romper ese silencio establecido, y ahí están las ganas que te fortalecen día a día para hacer lo que hacemos, el compromiso desde el micrófono y lo que significa ser comunicador social. Bueno, Fer, muchas gracias por haber hablado con nosotros en este día tan especial que estuvimos homenajeando, honrando y hablando, y trajimos a dos referentes periodistas, trajimos a Mazzetti y trajimos a Rodolfo Walsh, y nos parecía importante tu palabra y la palabra de los compañeros periodistas de esta FM Moreno, que es una radio recuperada y comunitaria, y como tal debe tener sus particularidades también el ser periodista de una radio comunitaria. Sí, todos los compañeros desde Aguafuerte, desde Latido Americano, desde Estado de Coma, desde todos los programas, intentamos poner una gotita más para que siga creciendo ese río que es FM Moreno. Bueno, Fer, muchas gracias, y te quedás con nosotros a escuchar el tema que nos puso Mariano Castro. Escuchamos, vale. Muchas gracias por comunicarse. No, de nada. Vamos, Mariano.

paloma que trae.